Los dos nos manejamos con inteligencia. Y aunque lo nuestro siempre sea una apariencia, nos gusta más, buscamos más, todos mentimos sin un cargo de conciencia. Vamos a la playa y lo hacemos en la arena. Que no arriesga, no gana y por ti me juego sin pena. La llama que sube nos lleva a la nube. Nadie nos quita lo bailado si no descubre. Ay, ay, ay, ay, ay, nena, estamos on fire. Así que dale más, more fire. Ay, ay, ay, ay, ay, nena, estamos on fire. Así que dale más, cuando more fire. Cuando le dices chao, wow, wow, wow, wow, a mí me dices hola. Hola. Y si me llamas now, now, now, now, now, es porque ya estás sola. Ya no contesta más el celular. Si te pregunta puedes inventar que no tenía señal. Dile que fuiste a lo de tu prima y te quedaste a dormir. En ese juego la única regla es mentir. Dos prisioneros de un amor pasajero que dura solo un momento, pero que son tan intensos. Dos clandestinos que apuestan a lo prohibido. El amor es el casino y la ruleta el destino. Así es nuestra relación y no va a cambiar. Siempre la misma situación. Cuando le dices chao, wow, wow, wow, wow, a mí me dices hola. Y si me llamas now, now, now, now, now, es porque ya estás sola. Cuando le dices chao, wow, wow, wow, wow, a mí me dices hola. Y si me llamas now, now, now, now, now, es porque ya estás sola. Buscas en mí lo prohibido, algo distinto. Román el original, Kikilandia, yo.